La legislatura provincial dio sanción al proyecto de ley que incorpora la inclusión laboral travesti trans aquí en la provincia de La Pampa, los tres poderes. Sí. Para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo. Liliana, Pablo y Valentina te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día, muy bien. Bien. Liliana, bueno, me alegro mucho. Bueno, Liliana, a ver, comentanos, la semana pasada fue esta sanción de la legislatura, un proyecto que es del Ejecutivo, que bueno, en su momento habían hecho el anuncio vos y el gobernador Sergio Cilioto. Sí, la verdad que, bueno, como vos bien decís, la semana pasada se aprobó en la Cámara por unanimidad, todos los legisladores y las legisladoras acompañaron esta iniciativa que tiene que ver justamente con reivindicar un derecho de la inclusión laboral trans dentro de la administración pública. Va a ser garantizado un ingreso por año y si no es el 1% del total de las vacantes que se presupuesten año a año. Ahora estamos ya empezando a trabajar en la reglamentación de la misma, cosa que la podamos poner en vigencia rápidamente en el próximo presupuesto. Si bien la provincia tiene ingresos de inclusión laboral trans, es necesario dejar sentada la normativa, así lo propuso el gobernador, porque bueno, ustedes recordarán que yo en su momento me manifesté a favor de la inclusión real, pero soy un poco negada a los cupos. Pero bueno, el gobernador acertadamente nos pidió que escribiéramos la ley para dejar garantizado el derecho en los años subsiguientes, ¿no? Que, o sea, no sabemos las personas que conduzcan los próximos años nuestra provincia tengan las mismas, propuestas que tenemos nosotras o la misma mirada sobre la inclusión real. Así que por eso escribimos la ley y bueno, y la legislatura la sancionó la semana pasada. ¿Cómo va a funcionar, Liliana, en la práctica? ¿Se va a garantizar en qué lugares del poder? Las vacantes se van a generar donde las pida el Estado, donde se presupuesten, en los distintos ámbitos de gobierno. Se va a crear un registro para ello también. Nosotros vamos a garantizar la terminalidad educativa dentro del propio Estado, no va a ser condición sine qua non para el ingreso, que en muchos casos sí lo era, en otras legislaciones en otras provincias, y eso también hacía un impedimento de que se cumpliera con este proceso de inclusión. A su vez, ya empezamos a trabajar también con la sensibilización interna, porque nosotras necesitamos verdadera inclusión y verdadero cambio de mirada con respecto al colectivo trans, que históricamente ha sido marginado y excluido por toda la sociedad. Entonces, no le queremos garantizar solamente un sueldo a fin de mes, sino que realmente se sienta parte de la administración, que pueda hacer carrera administrativa, y para eso la ley contempla todas las herramientas para que las personas que ingresen a través de esta normativa se sientan plenas en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que viene un trabajo bastante intenso en lo que se refiere a la aplicación plena de la ley y a el cambio de mirada dentro de la administración pública, dentro de la propia sociedad también. Claro. ¿Hay un registro o dónde se puede anotar las personas que estén interesadas? Bueno, nosotras eso va a estar en la reglamentación, que es lo que estaba comentando anteriormente que estamos trabajando. Lo vamos a trabajar con las personas de recursos humanos de la provincia, porque bueno, también un tema de discusión, si se quiere, con el colectivo era que ellas pretendían que la autoridad de aplicación fuera la Secretaría de la Mujer, lo cual es imposible porque estamos hablando de todos los ingresos de toda la administración pública, y hay un área específica dentro del gobierno para ello, así que trabajaremos en conjunto el área de recursos humanos, de personal de la provincia, porque bueno, es todo un cambio de mirada, es toda una incorporación nueva, así que es todo un aprendizaje y seguramente tendremos errores en el inicio, pero bueno, lo importante creo que es el derecho ya constituido en una ley y iremos con el tiempo avanzando, digamos, en que sea lo más práctico posible. Y que, por supuesto, para las personas que fue creada esta ley, que son los excluidos del sistema, las excluidas del sistema, tengan la oportunidad de ingresar al Estado provincial. Liliana, ese mismo día en la legislatura, la semana pasada, se aprobó un proyecto donde la legislatura pide que el Ejecutivo fije postura sobre la prostitución. ¿Van a responder ustedes? Mira, nosotros ya hemos hecho expresiones al respecto. De hecho, el diputado Zanoli, presidente de la comisión donde estaba trabajando este proyecto, que es de la diputada Fonseca, nosotras hemos respondido al diputado Zanoli cuál es nuestra posición. Por supuesto, nosotras nos declaramos abolicionistas. Todo el Estado lo ha hecho en su conjunto. Creo que fue el año pasado donde hubo expresiones de los tres poderes del Estado, tanto de ese momento del presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Zapa, de nosotras, y por supuesto del Poder Legislativo también, porque hubo declaraciones con respecto a este tema del vicegobernador. Creo que es una posición clara la que tenemos al respecto. De hecho, bueno, se ha creado la comisión de trabajo permanente que está dentro de la Secretaría, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El año pasado en la gestión anterior la iniciamos con Antonio Curciarello, tanto la Secretaría de la Mujer como la Secretaría de Derechos Humanos, y hoy quedó en manos de Derechos Humanos de trabajar toda la problemática de la trata de personas, la prostitución y demás. Por supuesto que nosotras acompañamos todas esas iniciativas y nos declaramos abolicionistas, por supuesto. ¿Y qué quiere la legislatura? Digo, ¿que lo manifiesten públicamente a través de algún documento? La verdad que no sé cuál es, no sabría decirte si querrán una expresión pública, una citación a la Cámara para reivindicar nuestra postura. La verdad que no inclusive no, o sea, yo el proyecto se trató, pero bueno, todavía acá no llegó cuál es el pedido concreto, pero bueno, nosotras nos hemos expresado en más de una oportunidad al respecto cuál es nuestra posición ante la prostitución, que no es un trabajo, que hay que trabajar sobre el sistema prostituyente, hay que por supuesto darle herramientas a las mujeres que ejercen la prostitución como salida a la crisis económica y demás de todo lo que está sucediendo. En fin, o sea, la verdad que nosotros tenemos un trabajo que venimos realizando y seguramente tendremos que responder sobre eso mismo, pero bueno, aquí a la Secretaría todavía no ha llegado nada, excepto la consulta del diputado Zanoli, que vuelvo a insistir que nosotras hemos respondido a su despacho en la Cámara de Diputados. Claro. Liliana, aprovecho y te consulto la última. La ley Micaela, ¿cómo va su implementación? Bueno, mira, la implementación fue, la verdad que a pesar de la pandemia, muy bien. Nosotros ya estamos con los informes finales, seguramente en unos días ya estaremos subiendo la cantidad de personas que se capacitaron. Inclusive la experiencia que tuvimos con el sector privado, que también pidió capacitación de ley Micaela. Ya estamos preparando la segunda edición, ya la tenemos listas, estamos esperando la confirmación de fechas para capacitar a la primera plana de gobierno y así iniciar con el segundo proceso. Este año ya con una mirada diferente y también con herramientas diferentes, porque bueno, esto de la pandemia también nos hizo de alguna manera repensar de qué manera dictamos la capacitación. El año pasado fue poner en conocimiento a todas las personas de la administración pública de qué estábamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, que no son solamente cuestiones de mujeres, como muchos y muchas creían. Bueno, y ya este año en particular vamos a trabajar con un testimonio real de una víctima pampeana, que bueno, que sufrió violencia no solamente por su entorno directo, también por el Estado y por la comunidad en general. Entonces, bueno, la verdad que es un testimonio bastante impactante y muestra lo que es la violencia y lo que hace la violencia en una mujer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esperamos que sea una capacitación de impacto para que sigamos cambiando los patrones principalmente de asistencia, de empatía, de recepción, bueno, ir cambiando la mirada y creemos que esta es una buena herramienta para hacerlo, ¿no? Liliana, recién hablabas de algún porcentaje. Teniendo en cuenta que es obligatoria la capacitación, tiene que ser alto ese porcentaje de gente que de empleados que han realizado. Sí, hay ministerios que lo han completado y obviamente las áreas de salud son las quizás las que más nos faltaron, no en cantidad. Yo no tengo el número exacto acá, el informe lo vamos a dar la semana que viene, pero bueno, obviamente es sumamente entendible, tanto sí. El personal de salud como el personal de educación, que falten en absorber esta capacitación. Nosotras igualmente vamos a hacer una nueva instancia de capacitación, porque en realidad no es falta de compromiso, sino que obviamente ante la pandemia es totalmente entendible la posición de estos dos sectores que son quizás los más numerosos del Estado provincial y los que más también estuvieron activos en conjunto con el personal de seguridad, pero que sí han alcanzado niveles, en el caso del Ministerio de Seguridad, niveles altos de participación y de haber realizado la capacitación. Por el proceso de pandemia, por supuesto que es absolutamente entendible que todavía aún no se hayan capacitado en ese sentido, pero no vemos falta de compromiso para nada, porque de hecho, bueno, en el personal de salud es un ámbito con el que nosotros trabajamos permanentemente en la atención a las víctimas, que muchas veces son las primeras que las recepcionan. Claro. Bien, Liliana, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar interesados en la temática y, bueno, les agradezco mucho que nos ayuden en la difusión. Bien, gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Liliana Robledo.